mandan tocar las campanas del olvido. A fuego mandan tocar las campanas del olvido. Es imposible olvidar lo que tanto se ha querido. ¡Ay, fuego lento! Fuego de amor encendido. ¿Cómo se va llevando la arena el río? La arena el río. Así se va llevando tu amor el mío, tu amor el mío. ¡Ay, fuego lento! Fuego de amor encendido. No es amor palabra escrita en la arena de la playa. No es amor palabra escrita en la arena de la playa. Qué sentimiento escondido en lo profundo del alma. ¡Ay, fuego lento! Fuego de amor encendido. ¿Cómo se va llevando la arena el río, la arena el río? Así se va llevando tu amor el mío, tu amor el mío. ¡Ay, fuego lento! Fuego de amor encendido.